pregunté si podía volver atrás. Al pensar de lejos le observé, de vuelta al hogar solo por esa vez. Corrió hacia mí, después me abrazó en su pecho. Show.